Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Entiende nada. El ejército uruguayo hace el amor, no la guerra. Prioridad de la semana: gasoducto, caducidad y muchas y muchos más. Las actividades más lucrativas del mundo se equivocan. Falta monóculo. Campea el Alzheimer en los políticos nacionales. Menuda tarea para Henry Engel. La primera dama en búsqueda de una universidad de competencia plena. Namibios, no se preocupen, están en el mejor país del mundo. Los comunistas están sedientos, sedientos de gloria. Gracias al patrimonio, el teatro se viste de gala, pero se olvidan de muchos, muchos talentos nacionales. Todo esto, el saludo de Cristina y mucho más, en un ratito acá, después de la marcha, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Fíjese, Gorre, si tengo todavía sombra. Porque yo le veo en la camisa, le veo unas marcas de rulla ahí. No, ¿sabe lo que pasa? Que la brillantina se me quedó. Esto ahora, hasta que no me bañe un par de veces, no se me va. Ah, qué disparate. Pero bueno, teníamos que estar. Amigos, buenas noches. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Llegamos un poco tarde. En la sala de chat estaban reclamando en relación a la impuntualidad. Justamente lo decía cariñosamente Sole, decía: estos gerontes siempre llegando tarde. Y bueno, sí, estamos llegando tarde porque venimos de la tradicional marcha a la que año a año adherimos, ¿no? Es verdad, adherimos y no solo adherimos, sino que participamos y en gran forma. Exactamente. Y en gran forma. Vamos a decir la verdad que en muchos tramos de la misma fuimos la principal atracción. Claro, yo creo que los reportes periodísticos de la prensa, sobre todo la televisión, después va a mostrarnos en todo su esplendor. Nosotros habíamos un poco en homenaje a lo que es la inminente partida de Julio Boca hacia otros horizontes, uh-huh. El tutú. Es verdad. Resolvimos que esa era una forma de homenajearlo, un poco para emparentar lo que es la diversidad con la cultura. Algo que no siempre se logra. Exactamente. ¿Cómo está, Warren? Bien, bien, yo digo, por suerte un señor, yo venía caminando para acá y paró el auto, me hizo una proposición que mediante la cual, bueno, de alguna forma me arrimaba hasta acá, me trajo, llegué, todo bien. El hombre quedó bien también. Descansado. Relajado. Tranquilo. Como para hacer un buen programa. Está Carlos de Facio en los controles, está Peggy en las inmediaciones, limpiando todo el estudio, porque sí, bueno... Desde antes. Claro, nosotros conjuntamente... Porque quedó todo sucio del viernes pasado. Exactamente, y conjuntamente con la brillantina también es obvio que teníamos papel picado, pero es lo que nos podemos sacar más rápidamente de nuestro cuerpo. Claro. Teníamos invitada a Paola Dalto a que estuviera, sí. Pero creo que no va a llegar. Es una lástima, era una de las reinas también, sí. de la marcha, estuvimos intercambiando amablemente, como uh-huh. corresponde, Samantha Navarro, Petru Balensky, Frontán, en fin, todo un cúmulo de sí, personas. Pero Frontán un poco como a la defensiva, Frontán, no me gustó. No, pero él me explicó un poco que quería darle más espacio a gente nueva que surgiera, que él ya estaba como consagrado. Y entonces medio que no quería hablar mucho, estaba medio... Sí. Parco, pacato. Uno trataba de palmarlo, de no sé... Manoseado. De tomarle un poco de contacto humano, uh-huh. Y él escabullía el bulto. Y bueno, pero era básicamente por eso, creo que es un rasgo de generosidad que hay que reconocer. Sí, es entendible. Saludamos a Emiliano, que está hoy sí... abandonó lo que es el control, uh-huh. Y está controlando Monóculo, a Fiasco, que está como siempre haciendo el test de calidad, la Bruja, y Sole, que está ahí en la sala de chat también, Emiliano... y exigiendo también la puntualidad como corresponde, sí. Como es nuestro compromiso, nosotros... Como siempre, siempre sí. Empezamos en la hora que empezamos, nunca empezamos en ni otra un minuto hora. Tarde. No. A la hora que empezamos, sí. Siempre es exactamente eso. Le digo que me llama la atención de Emiliano, uh-huh. Que es un muchacho tan serio, sí. Porque ayer estuve a esta hora un poco más temprano, uh-huh. Más temprano, en el aeropuerto a eso de las 7 de la tarde y no estaba. ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba, él en el aeropuerto no estaba. A ver, ya esperamos, yo no lo vi. Esperamos una respuesta inmediata en la sala de chat. No, Monóculo es como la página del celular, o Microsoft o nada. No sé, están en alguna discusión. Siempre hay un desfasaje entre lo que el momento que nosotros preguntamos, pero esperemos que llegue la explicación. Una semana con muchas impresionante, noticias, con mucha información. Me llama la atención lo que hace, yo lo veo como una desprolijidad de gobierno. Veníamos bien con una prioridad por semana y en esta semana metió como tres. Yo creo que, entiendo lo que usted dice y puede tomarse como desprolijidad, pero creo que también es abriendo el paraguas para lo que va a ser enero y febrero, que es donde bajamos el nivel de prioridades. Todavía no ha vivido este gobierno un enero y un febrero, pero creo que cuando se contagie, es un gobierno que tiene un acervo popular muy fuerte, cuando uh-huh. se contagie el espíritu uruguayo que reina en esos meses, ahí nos estaremos en dos meses sin prioridades. Sí, quizás. O por lo menos turismo, algo de repente delegando hacia el escano, ¿no? Quizás no estemos emitiendo en verano porque no hay noticias. Y posiblemente. Porque nosotros no vamos a venir a hablar de nada. Nosotros venimos a hablar de temas que preocupan a la orientalidad. Claro, en verano también tenemos que decir, puede no haber noticias en el plano político, pero tenemos que cubrir todo lo que es el acontecer de nuestra costa. Claro, ¿no? pasamos al light, al monóculo light. Exacto, en chacleta. Claro, porque monóculo en chacleta es lo que uno quiere escuchar en verano. Claro. En verano uno no quiere una cosa profunda, un análisis determinado, de eterno. Uno quiere saber que con quién anda el artista este, la cosita. ¿Dónde fue la fiesta? ¿Quién la hizo? Pasamos música comercial. Exacto. Todo así. Es el planteo fresh. Exactamente. Así que no pierdan las esperanzas que posiblemente estemos. Y por otro lado, ahora sí, como decíamos, una agenda apretadísima de noticias, con noticias en las que Uruguay se posiciona a nivel internacional, como lo viene haciendo hace un buen tiempo. Pero ahora con cierta premura en el tema de la caducidad, y me gustaría escuchar algo de música, después entrarle al tema, no sé si a usted le parece, Warren, porque el tiempo nos corre y sabemos que algunos políticos pueden estar trabajando hasta esta hora, le damos un tiempito para viernes, que se acerquen. Viernes hasta ahora seguro que hay unos cuantos. Exactamente, para que se acerquen a la computadora, mismo los hijos que... Obviamente, están escuchando a Monaco y decir, papá, vení que van a hablar de lo que vos me hablaste el otro día. El hijo del Cookie, justamente, es uno de... Nos comentaba en un mail que... Es un internauta rabioso. Y los viernes escucho Monaco. Y Pedro Bordaberry también, que tiene Twitter como Monóculo. Sí. Un poco estamos enganchados en la misma línea. Entonces, el compromiso es para con todos. No con orientación político-partidaria. Acá es un tema de nacionalidad, de orientalidad. Pero además hay una cosa. Monóculo tiene una característica que es única en el mundo. Te la mete en menos de 140 caracteres. Muy bien, vamos a la música y ya volvemos. Don't be surprised, we come to argue and debate. It isn't just a backdrop for our herbal intake. In this time, we fill the space with noise. Black noise will be next time you're gonna avoid. We're using our voices to reflect our reality, using terms of our nation, cause we've got dope mentality. Pull up. Come on, need it. 50 años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacérmela fácil. Monóculo contigo toda la vida. ¡Que sigue el monóculo! Me hizo acordar el señor del aviso que de agradecimiento a Monóculo, que realmente hace 50 años que no falto a un asado. Es verdad. Y no hay colesterol, no hay nada que me detenga. ¿Qué indicadores esos? ¿Cómo están haciendo traicionar lo que es la verdadera identidad del pueblo oriental? Tenemos el privilegio de ser uno de los países récord en el mundo en consumo de carne y sin embargo hay toda una campaña extranjera que acusa, criminaliza prácticamente a quien come un asado. La última es la de que subió el precio del ganado. ¿Y? Entonces tiene que subir la carne. Claro. Y entonces, eso dificulta el acceso de la población. Pero el uruguayo se da maña igual. Se da maña, pero creo que el Estado tendría que tomar medidas en ese aspecto porque no podemos perder ese... somos líderes mundiales. De los primeros puestos. Claro, el primer puesto. Primer puesto estamos. ¿Y qué? ¿Por qué no puede haber unos cupones? Yo no digo para todos, pero por lo menos para los empleados públicos. Unos cupones, cupón carne. Un racionamiento, así que le den unos cuantos kilos. Usted tiene un cupón en un porcentaje de lo que usted gana. Por encima, no se lo sacan, le agregan un 20% de lo que usted gana de cupones carne. El cuca. Y usted va con el cuca al supermercado y se compra toda la carne que quiere. Y todo lo demás, todos los criticones, todos los que hablan sin saber, todos esos que se vayan a comentarle a los boliches, pero que no vengan con cosas raras. Y además esa misma medida puede provocar que Uruguay cada día se despegue más en el consumo de carne y sea casi prácticamente como el carro del Chaná. Yo creo que Uruguay está destinado a comerse la carne del mundo. Total, me gusta. A comerse todas las vacas del mundo. No gusta, el eslogan me gusta. Puede ser un elemento de proyección internacional. Pero vamos a lo que es el terreno del plano político y los devenires de una ley de caducidad que tiene como varias etapas. Tiene como una etapa... Me tiene cansado el tema, ¿no? Usted le... Sí, pues... Ya la votamos tantas veces, que sí. ¿Qué queremos hacer ahora? Ahora... Con los pobres viejitos que están ahí, olvidados del mundo, en Piedras Blancas. Lo que nos pareció en un momento un excelente argumento de nuestro presidente, el hecho de que no quería que los viejos se cuezan en el odio. Quedan amargos después. Pues. Quedan amargos. Lo va a comer después un viejo amargo. El viejo hay que masticar mucho, claro, como sí. La gallina, ¿no? Hoy por hoy vuelve el tema al tapete y vuelve. Yo creo que acá Uruguay está flaqueando. Vuelve porque presiones internacionales sobre nuestro país dicen que la ley es fea, que la ley es mala. A ellos no les gusta. A ellos no sé cómo son las leyes de ellos, pero ellos nos dicen que la nuestra es fea. Exactamente. Yo me pregunto, y esta pregunta se la traslado a Almagro, y se lo puedo trasladar también a Gonzalo Fernández, ex ministro. Sí, es el más indicado. De Relaciones Exteriores. ¿Cuándo Uruguay manifestó que alguna ley en algún otro país era fea, era mala o había que dejarla? A ver, yo quiero saber si, por ejemplo, Uruguay protestó contra... la ley de terrorismo, la ley esa de terrorismo, el acta de terrorismo de Estados Unidos. Uh-huh. Nada. Nunca nada. Muchos salieron. Oh, qué horrible que los tienen, que no los tienen. Uruguay, tranquilo, se quedó en la suya. En el sabedor, sabedor de que tu casa es tu casa, mi casa es mi casa. Exactamente. Y ahora el Pepe, que es muy permeable, porque eso es algo que yo ha demostrado. Lo veo quizá un poco demasiado, casi una veleta. No me atrevería a decir una cosa así, porque bueno, todavía es muy temprano. Igual, ¿no? Es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en los últimos 50 años, fácil. Y sí, digo, la característica que hoy usted la ve como veleta es favorable también en un presidente, porque claro, tiene que ser responder a todas las inquietudes de todos los uruguayos, sí. No solamente a su sector político partidario. Claro, no y solo, lo está demostrando. Justamente, la democracia, según Lucrecio, no es solo el poder de las mayorías, sino el derecho de las minorías también a expresarse. Entonces, Mujica tiene que atender de vez en cuando al patio trasero a ver qué están haciendo los cuquitos. Bueno, sin ningún análisis, sin ningún parentesco a nada. Es una imagen poética que uno a veces se hace metafóricamente, se refiere, porque sabemos que la altura de la cultura del público que escucha Monóculo requiere de ese tipo de aderezo. Y además, de vez en cuando. Son esos contenidos que quedan para después para repasar. Claro. Pero volviendo al tema de la caducidad. Esta es una ley que nos permitió tener una transición, tener un proceso en paz. Tuvimos un proceso cívico-militar de 12 del años. Del 73 al 84. 85, y o sea, 85 entregaron el. En enero, en febrero del 85, asumió la Asamblea General. Exactamente. Bueno, en ese momento era necesario. El pueblo uruguayo lo entendió así y los militares hicieron eco de ese sentimiento y afrontaron el desafío de llevar las riendas de un país, y vaya que lo hicieron bien. Por eso por algo estamos donde estamos. Exactamente. Después hubo una instancia en el Club Naval, tan traído, sí, tan de moda ahora. Hubo también una accionar conjunto del canto popular y de los cooperativistas de ayuda mutua, que no sé de qué forma lograron socavar la voluntad de la gente para socavar el poder de esta gente que estaba lo más bien, los más panchos ahí, cómodo. Con un apoyo importante de toda la ciudadanía. Un apoyo importante de la ciudadanía. Pero sin embargo, estos muchachos de alguna manera se las arreglaron para que, bueno, estos militares dijeron, con esto no aguanto más, me pudrí, me voy para mi casa. Exacto. Se fueron, dejaron que la plana política tomara las riendas, lo hiciera en excelente forma y hubo instancias electorales donde se convocó a la ciudadanía y la ciudadanía dijo, no merecen ningún castigo, está bien así. Claro, está, porque hay que ver una cosa. Después del retorno a la democracia, cuando era fácil, cuando todos podíamos decir lo que queríamos y hacer lo que queríamos, alguna gente rencorosa, sí, empezó con juicio, con reclamo. Que antes no habían abierto la boca. En ningún momento, durante todo el tiempo que duró el proceso y en los primeros meses de condena, pero empezaron. Y bueno, y los militares que se acuartelaban, que esto, que lo otro. Y bueno, y ahí hubo que sacar una ley para que este país pudiera dejar de pensar en lo que había pasado y pudiera pensar en lo que se venía. Exactamente. Y esa ley fue aprobada por nuestro parlamento. Y luego nunca fue. Dos plebiscitos. Dos plebiscitos con el costo que tiene. Económico y personal. Se llamaron a dos plebiscitos para abortarla y ninguno de ellos ganó. Exactamente. Por un lado eso. Por otro lado también se decía que una fuerza política que tuviera la mayoría, como la tuvo, merecidamente, el Frente Amplio bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, podía derogar, no me acuerdo exactamente el término, si es derogar o anular. Ahí bueno, entramos en jurisdicción de Fernández. Exactamente. Bueno, el Frente Amplio consideró que era un acto de soberbia. Derogarla, justamente. Derogarla. Era antidemocrático. Totalmente, y la mantuvo. Este parlamento actual, en el que sigue siendo mayoría, pero no tan no tanta, no tanto, también ha considerado que no debe meterse hasta ahora, cuando nos chiflan de afuera y nos dicen y nos censuran y ponen a Uruguay en las listas, que Uruguay tendría que tener la entereza de olvidarse de ese tipo de cosas y no hacer caso de este tipo de presiones. Pero escúcheme una cosa, a ver, vamos a ver. ¿Quiere que le sirva otra? No, escúcheme. Fuimos, gastamos un fangote en La Haya por una cosa que teníamos razón. Sí. Nos podíamos haber quedado tranquilos acá porque teníamos razón. Pero no, fuimos. Le seguimos el juego. Gastamos un platal, aquellos abogados que salieron no sé cuántos miles de dólares la hora, no sé qué. Ganamos. Volvimos acá. Y estamos igual. Entonces, ¿qué me importa a mí la presión internacional y el pacto de Costa Rica y lo que digan? Si no, no pasa nada. Exactamente, porque además Tabaré Vázquez en su gobierno tuvo la buena idea de llenar el ojo y construir una cárcel modelo en la que no se ha registrado ningún incidente. Ningún motín. Nada. Y tiene alojado 4 o 5 viejitos. Y ninguna ahí. Fuga tampoco. O sea que no está mal. Porque si no, tratarían de irse. Se hubieran ido. Sí, sí. Porque acá entran por una puerta y se van por la otra, ¿no? Sí. Esta cárcel, que no se la menciona, que la prensa opositora jamás habla de esa excelente gestión de Tabaré Vázquez, tiene alojado, como decimos, a unos viejitos. Yo creo que ya está bien. Ya Mujica se expidió, pero estamos haciéndonos ecos de estas cosas internacionales que a mí me parece que Uruguay tendría que empezar a pensar más en sí mismo. Sí, y cerrarse sobre sí mismo. Muchos políticos tendrían que pensar en no pasar facturas. Y en hacer las cosas para adelante. Es verdad. Porque es lo que nuestros hijos y nuestros nietos se merecen. Totalmente. No una cosa horrible y que después salga en los libros de historia como un magnicidio. A personas de la tercera edad. Claro. Hoy es una casa de salud custodiada. Totalmente. Bueno, que se vaya para su casa. Dejemos. Lo viejo con sus familias es lo más lindo que hay. Así nos enseñaron. A mí me enseñaron así en mi familia. Exactamente. Y además hay una edad para todo. Claro. Después de 70 añitos y llegado el caso, hay que ver caso por caso, si no se baja la edad, ya está. Ya, claro, ya tiene. O sea, estamos pensando en bajar la edad de imputabilidad. Se baja de los dos lados. No, se chica, o sea, la franja. Se va bajando de 18 a 13 y bueno, y arriba de 70 a 65. 65. Y así va. Eso es la ley de la vida, la ley de la biología. No podemos ir en contra de eso porque es ir en contra de nosotros mismos. Además, yo creo que en una nueva instancia, si se preguntara de nuevo, si se le insistiera al pueblo con este tema, otra vez le diría, déjenlos en paz. Tienen que hacer un poco de no actuar como si fueran unos iluminados, no, y están alejados de todo. Y además, llegado el caso, si queremos hacer una rendición de cuentas, hay muchos más que estos 4 o 5. Claro, o sea, si lo vamos a hacer, lo hacemos en serio. Y entonces ahí entraríamos nuevamente en el tema del hacinamiento carcelario, porque Domingo Arena tiene una capacidad, es modelo, pero tiene una capacidad limitada. Para eso es limitada. Pero tenemos además, tenemos muchos y en distintos frentes. Totalmente. No solamente estamos hablando de nuestros amigos que presidieron y llevaron adelante un proceso de reconstrucción. Que fueron las caras, claro, visibles. Hay otros invisibles y después están los que estaban en contra de ellos, que algunos hicieron cosas realmente feas, ¿verdad? Totalmente. Nosotros el primer programa, si usted recuerda, Warren, que hicimos en internet en el año 2006, tuvimos el lujo de nombrarlos a todos los civiles que estuvieron acompañando el proceso cívico-militar. Todos están bien hasta el día de hoy. Alguno habrá muerto, obviamente, pero no hay ningún cuestionamiento a nivel social. ¿Por qué no adoptar esas conductas civiles para con los militares? Si hablamos de la integración de los civiles con, claro, los militares, creo que la sociedad le debe, tiene una deuda importantísima con los militares. Impagable. De de acercarlos justamente a que claro. se sientan en sociedad, no segregarlos. Porque con la segregación, ¿qué ganamos? Que se sienten en un mundo, en una burbuja, uh-huh. y empiezan a inventar negocios, sí. y empiezan a comprar cosas que no existen, y todas cosas así. Eso no es bueno para el país. Para nada, para nada. Ahora sí, liberamos a los políticos. Ya ahora vamos a tocar otros temas, pero quienes estaban siguiendo esto puede ayudar también para la oratoria en el momento de debatir el tema de la ley de caducidad. Pero digo, estoy hablando para quienes nos están grabando, uh-huh. pensando en hacer sus diatribas. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y después entramos en otros sí, pero no temas. Podemos parar con esto porque esto es un ancla que tenemos. Total. Cada dos semanas estamos con este tema. Total. Vamos a la música y ya volvemos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue el monóculo! seguimos con que vimos a... Estábamos un poco en la interna, ustedes sí, se perdieron. Estoy permanentemente nosotros, laburando. Claro, no, cuando nosotros pasamos música es ahí donde desarrollamos justamente los tópicos. Claro. Cómo vamos a encarar el tema, si está a la altura de la audiencia, a veces lo bajamos, le bajamos la calidad para que se entienda, liberamos de datos que pueden confundir. Sí, sí, nada complicado, todo fácil. Y no es fácil ir a una misión de paz con armamento de guerra. Armamento de guerra y armamento funcional de guerra. Se puede ir con el armamento intimidatorio, que es el sistema que está empleando Uruguay actualmente. ¿Y por qué decimos eso? Sí, hubo una inspección de las llamadas Naciones Unidas, entre comillas, a las fuerzas de uruguayas desplegadas en Haití, y allí encontraron que el 70% del equipamiento estaba no era operativo. Lo cual, aquellos que se preocupan de cómo nos miran en el exterior, lo cual generó una cantidad de comentarios despectivos hacia las Fuerzas Armadas uruguayas y hacia el Uruguay burlas. Se burlaban. Que nosotros. No escuché al San Lorenzo de Almagro. A San Lorenzo de Almagro decir nada. Y unos recortes en el en lo que se paga por... No sé bien cómo se hace la liquidación, si es por fusil o por soldado. Claro, es por soldado y por equipamiento. Se toma en cuenta todo. Lo que Uruguay presente en las zonas de paz, y como detectan, aparentemente, con el capricho. Ahora, sí, sí, pero lo vieron así, ellos, ¿no? Así es como ellos entienden las cosas y qué diferente que es como es realmente, ¿no? Si está todo funcional, se paga por tantos hombres y se paga por tal armamento o tal equipo que disponga la fuerza de paz que esté desarrollando la tarea en Haití. Hasta ahí uno lo podría analizar. Eso es como una tecnocracia, tecnócratamente. Claro. Pero el lado humano, que es el que aplica a Uruguay, es el que es dejado de lado en este análisis, y realmente vemos con preocupación la actitud pasiva de San Lorenzo de Almagro, de Rosadilla, ante este despojo, verdadero despojo que realiza las Naciones Unidas al comprobar el mal funcionamiento del 70% del equipamiento. Claro, ¿Por qué decimos que es un robo todo esto? Porque Uruguay va en misiones de paz. Y en misiones de paz no es necesario disparar, no es necesario matar, no es necesario transportarse, no es necesario nada, solamente paz. Son pueblos que están muy carenciados en todo sentido. Y ahí va el soldado uruguayo que de repente le da un abrazo, y con un abrazo a un negrito ya lo calma. Se favorece todo el proceso. Son pueblos carentes de afecto, claro, sí, necesitados. Ahora voy a comentar una cosa, pero el tema de las armas, si uno va a, yo soy un fanático de las estadísticas, sobre todo de las criminales, y uno ve la cantidad de robos que se provocan en Uruguay, se producen con falsas armas, ve que es parte de nuestra cultura el hecho de llevar armas truchas, inclusive fusiles de plástico, pistolas de agua, todas esas cosas. Es parte de nuestra cultura, no lo vamos a poder cambiar. Me parece que la ONU, que muchas veces habla del multiculturalismo y de todas esas payasadas, tendría que empaparse más. Digo, si decimos, hablamos de multiculturalismo, bueno, lo hacemos. Pero de verdad, en serio. Pero hay una buena noticia. Usted vio que hace unos años hicieron un documental de un partido que fue a jugar la selección brasilera a Haití, con fines humanitarios. No estoy hicieron tanto, una película, bueno. Recaudaron mucho dinero, Sí, algo me suena. Se está pidiendo, pero con lo que ha sido Uruguay, los ciudadanos haitianos piden a los militares uruguayos que lleven a la selección uruguaya a jugar a Haití. Y ahí está todo bien, pero el único problema es que los militares solo llevarían a Borrás. No están de acuerdo con el maestro Tavares. Pero es un tema que se... algo será, ¿no? Claro, hoy hablábamos de los civiles que acompañaron el proceso. Bueno, Borrás fue uno de los que lo acompañó y que nos dio más alegrías. Exactamente. Puede volver en cualquier momento. Yo convoco a la ONU, porque también nos están escuchando, ahora que están todos reunidos allá, que tomen en cuenta ese tipo de cosas. No es, en misiones de paz no tienen que andar las cosas de guerra. No, para nada. Porque esa si es la no... verdadera misión. A mí me preocupa los países que tienen todo el armamento funcional. Claro, porque esos son los que son capaces de hacer horribles cosas. Es la paz de los sepulcros. Exactamente. Esa no es la que quiere Monóculo. Ni lo que quiere Uruguay. Claro. Exactamente. Así que bueno, y hablando de paz y hablando de cosas lindas, sí, cosas alegres. Qué linda que estaba la marcha hoy. Nos encontramos con pila de gente. Con pila de gente, pero con alguien que dentro de unos días se nos va. ¿Quién? Se nos va ¿Es del un país. Enfermito? Julio, no, Julio. Julio Boca. Ah, ¿por qué dice usted que se va? Ha declarado que si le suspenden una función... Es una cosa. Si le suspenden una función, se va. Se va del país. Ahí inmediatamente nuestro presidente tomó cartas en el asunto y le dio el apoyo. Sí. Y es un poco lo que necesitan muchos de estos, ¿no? Es verdad. Pero que los apoyen. Yo creo que realmente, si bien es un poco extemporáneo y... como que lo deja Pepe... Digo, una de las cosas más importantes de este gobierno era su apuesta a la danza. Sí. Y era una de las patas fuertes de este proyecto. Iba a ser un baile este. Claro. Este gobierno. Era un baile. Y entonces habían apostado a una ficha grande. Uh-huh. Y el hecho de que este muchacho, ante la primera complicación, sí, ya salga gritando por todos los micrófonos que le arriman, o no, pero... Sí, que los arriba, sí, grita más. Que se va si le hace... Cuando ya está decretado el paro general, ya se sabe que... Sí, paro... es como una pulseada, un ejercicio de poder que el histérico, sindicato... Histérico, totalmente histérico. Sí. Yo hablaba ayer, en el día de ayer, con Deco Núñez, uh-huh, y ya había resuelto a los funcionarios del Sodre, uh-huh, a acompañarlo el 12 a el puerto de Buquebus. Ya se lo, porque es cerquita. Sí, sí, sí, está ahí nomás. El Sodre está en Misiones y Sarandí, y son 8, 9 cuadras. Se van caminando, lo van a llevar hasta allá y ya lo saludan, lo despiden. Está bien, está y bien, a otra cosa, el muchacho, mariposa. El muchacho no es malo, lo que pasa es que, Diego, el nivel de la política uruguaya, del sindicalismo también, uh-huh, hay que estar a la altura. Este pibe viene de Argentina, que no es lo mismo. Argentina que no tiene ninguna tradición. Es una berretada. Exactamente. Es un corrupto. Que es una yo creo horrible. Que le quedó grande. Lo que a mí me parece, claro, que le quedó grande cuando el Solís. Cuando vio lo que le venía el auditorio, el Sodre. Dios, una de las cosas más importantes que se han construido en moderno, este país. Y lo más moderno a nivel mundial. Sí, han venido de todos los países del mundo a mirarlo. Exactamente, yo creo que esta histeria, este capricho, en el fondo esconde una gran impotencia, una gran timidez y un gran cagazo, claro, vamos a sí, decirlo no, con no todas mismo, las letras. No es lo mismo en el fútbol, vamos a decirlo para que lo entiendan. Ser un gran jugador que ser un gran técnico. Es verdad. En la danza no es lo mismo ser un danzarín que ser el director de una compañía como lo es la de danza del Uruguay. Por favor, exactamente. O sea que el 12, quienes lo conocieron y quienes lo estimamos como nosotros, vamos a acercarnos hasta el Sodre y acompañarlo hasta el buquebús. Y a lo mejor podemos entrar al duty free y comprar algo. Y capaz que de repente ahí la confusión, sí, uno siempre se revuelve. En fin, vamos a escuchar un poco más de música. Usted había hablado de un tema de un grupo, ¿se acuerda el nombre? De Masacre, no me acuerdo. Masacre, Brian... A ver si lo podemos identificar con Carlos de Facio, está en los controles. No sé si lo habíamos nombrado. No sé, pero él se hace de notar porque siempre tiene alguna cosa. Algo llamativo. Brian Johnston Masacre. Vaya uno a saber cuál será. Bueno, hay vamos un tema que se llama Super Fucker, pero creo que ese no. Bueno, vamos a escuchar algo y ya esperemos que sea. Come on. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a Davo, que entró fugazmente a la sala de chat. Y también aprovechamos a saludar, yo no sé si actualmente estamos siendo emitidos por rompantodo.com. Le pido a Fiasco que haga una inspección, a ver si yo es no así. No recibí ningún cedulón ni carta documento de que cesara la relación. Bueno, sí. Asumo que sí. Sí, supongo que sí, pero como todo queda en manos de la tecnología, me gustaría chequear eso. De todas formas... Los muchachos de allá de... De Libertad FM. Sí. También, y justamente, los saludamos, pero no sabemos si estamos siendo emitidos porque he perdido el... Digo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claro, no puede tengo ir tiempo. Hasta allá cada vez para preguntarle si sale bien el programa. Claro, Emiliano era el buen tester porque agarraba al aire la emisión de Monóculo. Pero bueno, si es así, lo saludamos. Fiasco tiene una tarea, chequear rompantodo.com a ver si está saliendo Monóculo. Uh-huh. Y si de ser así, saludamos a Leo Villar. Si no es así, retiramos el saludo. Hablando de Uruguay en proyección internacional, sí, y estos cuestionamientos que recibe desde el norte, uh-huh, por otro lado recibimos muy buenas señales desde el sur. Es verdad. Nuestra amiga Cristina Fernández, la esposa del tuerto, uh-huh, Néstor, se dirigió hacia nuestro presidente y hacia el pueblo uruguayo. En Monóculo. Quienes sepan leer entre líneas se darán cuenta. Sabe que está hablando de Monóculo. Vamos a repasar, vamos a revivir lo que nos decía Cristina. Hola, Pepe. Pepe es Pepe Mujica, el presidente de la República Oriental de Uruguay. Quiero agradecerte en nombre de todos los argentinos el inmenso gesto que tuviste de impedir que un buque de guerra inglés pudiera aprovisionarse en puertos uruguayos. Por ahí leí que le habías explicado al embajador del Reino Unido que querías preservar las relaciones con la Argentina, pero yo creo que además de eso también es una suerte de defensa conjunta de la región, porque vienen también a depredar nuestros recursos naturales. Hoy puede ser el petróleo, mañana puede ser la pesca, hoy es Argentina y mañana puede ser Uruguay o cualquier otro país de la América del Sur cuando a ellos allá arriba les falte algo. Así que nada, agradecerte porque sé que lo haces de corazón y agradecerle también a todo el pueblo uruguayo la eterna solidaridad que siempre han tenido con nuestra cuestión que es Malvinas, una cuestión de todos los de América del Sur. Gracias. Bueno, pucha, que me pone los pelos de punta ver a esta mujer agradeciendo. Y hay que decir que nosotros editamos la parte que decía Monóculo, porque sí, para no pasarnos la mano por el lomo. Pero está bueno que aclaró, porque dijo Pepe, y después Pepe Mujica, por la duda, por si alguien entendía que le estaba agradeciendo a otro Pepe, que no sé quién puede hacer. Exactamente, y lo hace atinadamente, Cristina, no es tonta, no se cuece en el primer error tampoco, porque... Este pedido que fue rechazado por parte de Pepe Mujica, de nuestro presidente, directamente fue aprobado en primera instancia por San Lorenzo de Almagro. Claro, primero que estaba distraído con el tema del puente. Lo agarraron a traspié a San Lorenzo y dijo, sí, que vengan a cargar. Y ahí inmediatamente salió Pepe, uh-huh, y dijo, no, que no vengan. Porque pero nosotros ya estaban en viaje, bueno, pero al final lo importante y en lo que nosotros nos toca de cerca es que no llegaron. Como todo el pueblo uruguayo hubiera dicho, no queremos a los ingleses. No, ingleses afuera. Ingleses go home, exactamente. Basta ver los comentarios. Por ejemplo, hay un video que está en la página de Monóculo. En la sección de Canal TV, un momento cuando fuimos amenazados, un programa que realizáramos con el mago Mario, con Mario, uh-huh, García, que justamente recorrimos el río Uruguay, uh-huh, la zona limítrofe, y bueno, por suerte no pasó nada, y ahí se ve los comentarios de los orientales bien nacidos que tienen un rechazo absoluto a todo lo que sea foráneo, todo lo que sea inglés en relación a Argentina. Hay una defensa cerrada del pueblo uruguayo en ese tema. La hermandad de uruguayos con argentinos, en particular de montevideanos con porteños, es inseparable. Y la hermandad que se da en mayor grado del montevideano hacia el argentino. Sí. Esa es como que los queremos más de lo que ellos nos quieren. A veces no lo sabemos manifestar. Claro, quizás alguno pudiera entender una falta de reciprocidad. Pero realmente los queremos tanto. Que no lo podemos expresar. Y no lo podemos ocultar. No. Exactamente. Gracias, Cristina. Y no nos van a depredar. No. En ese sentido, creo que Uruguay y poco a poco el resto de América Latina se está planteando muy firme en el tema de los recursos naturales. Nosotros, por ejemplo, Argentina está insegura de sus recursos y está haciendo una campaña contra la minería. Nosotros habilitamos minería a cielo abierto. Claro. Estamos más seguros. Porque además para que no depreden en Argentina. Exactamente. Claro, exactamente. Para mantener el equilibrio. Argentina depredó a la merluza negra. Casi no queda. ¿Verdad? Bueno, ahora Uruguay hace veda de merluza negra para que la merluza negra crezca nuevamente y Argentina se la lleve. Exactamente, en fin. Hablando de otras cosas, porque tenemos poco tiempo y tenemos bastante información. Prioridades de la semana, como decíamos, hay tres prioridades en esta semana. De una ya hablamos, que es de la ley de caducidad. La otra es un gasoducto. También la regasificadora, también en un convenio con la República Argentina. El otro día escuchaba al Pepe en su audición y directamente decía que era importantísimo, que era inminente y que no había no se podía uno echar atrás en este tema porque era el futuro. Es la matriz energética. Totalmente. Dentro de la matriz energética, que tiene varias, la parte de la planta regasificadora es la que llevaría en la carga más fuerte de acá a los próximos 2 o 3 milenios. Más o menos. Entonces tenemos que, y aparte viene bárbaro porque nos une más a la Argentina. Totalmente. Yo me pregunto, a mí me surgió una pregunta. Digo, creo que esto... ¿Usted ha visto cómo se comporta Estados Unidos cuando se encuentra carente de algún recurso? Sí. A mí me preocupa un poco este despegue que está haciendo Uruguay a nivel económico porque no sé si no estamos corriendo riesgos de ser invadidos. Tenemos que tener en cuenta que no hace un año teníamos petróleo también en nuestro país. Ahora... el gas, la gasificadora. Y ni hablar del acuífero guaraní, el agua, que fue la prioridad de la semana pasada. Exactamente. Por otro lado, también los molinos. Vamos a ser involuntariamente el centro de atención del resto del mundo cuando todas estas cosas se cristalicen. Porque hasta ahora son todos discursos. Pero creo que hay un proceso del discurso. Una vez que lo dice un presidente, nosotros, por ejemplo, no tenemos experiencia de algún presidente que haya dicho algo y no haya cumplido. Siempre se cumple. Es inmediato. Porque el presidente y el político uruguayo en general es proactivo. Claro. Inmediatamente pone las manos en la... A veces no hablan y hacen. Es verdad. Y uno no se entera. A veces se olvida, pero lo hacen igual. Exactamente. Yo creo que acá habría que empezar a manejar la comunicación. Los ofrecemos directamente para el cargo del CEPREDI. O no, sino en Antel. O Antel. De comunicación interna y externa. Claro. Bajo precio. y en bajo precio y en bajo perfil. Nosotros ya creo que Uruguay hoy por hoy no puede darse el lujo de andar ventilando a los cuatro vientos todos los logros que tiene así, prioridades que son ya. Una cosa que tiene en favor tenemos en Uruguay, paradójicamente, es la de ser tan pequeños y ser tan pocos. Y es que es más barato comprarnos que invadirnos. También, sí. Entonces sería una cuestión de una transición. tipo cara y barata. De que el presidente uruguayo, en vez de estar acá, estaría en Washington. Exacto. Sería Mujica en Washington. Totalmente, totalmente. Entonces, pero de todas maneras, quizás eso yo se lo dejaría para otras generaciones. Es preferible lo de acá, manejarnos un poquito despacito y por las piedras. Uh-huh. No tropezarnos. Porque podemos tener problemas. Tanta cosa buena puede traer algo malo. Y es verdad. Hay que manejarse con cuidado. Hablando de políticos y de memoria, que sí, lo mencionábamos al pasar. Gonzalo Fernández fue. ¿Quién? Gonzalo Fernández, no se acuerda. No me acuerdo. Bueno, usted está con el problema que tienen los políticos. Gonzalo Fernández fue secretario de presidencia, luego fue ministro de Relaciones Exteriores y luego fue ministro de Defensa. Y todo eso, en la gestión de Tabaré Vázquez. Y además es académico de las letras del Uruguay. Aunque usted no lo crea. Creo que es radioaficionado, pero bueno, ya sería... Pero bueno, este hombre polifuncional que se desempeña en todos estos cargos que nosotros mencionamos, a raíz del sueldo franciscano que mencionaba la primera dama hace 15 días que ganan los ministros, estaba obligado a llevar humildemente, con trabajo, un estudio. La multitarea uruguaya. Multitarea. Clásica. Lamentablemente, para un uruguayo, para vivir bien, porque hay tanta cosa que comprar. Tan linda, tiene que tener más de un trabajo. Llevaba adelante también un estudio jurídico con su esposa, Salón. Compañera. Sí. Compañera. Salón, que no es la de la empresa fúnebre. No, es otra. Esto provocó que, bueno, dentro de su cantidad de clientes, en un momento tocara gente directamente involucrada con el Banco de Montevideo y con el caso Peirano. Con el grupo Peirano. Uh-huh. Bueno, con el ánimo, como decimos, proactivo, sí, los políticos llevó adelante una iniciativa para derogar un artículo que, entiéndase, no liberaba a los Peirano, pero sí los dejaba libres de antecedentes, claro, para rehacer su vida. Para poder hacerlo nuevamente. Exactamente. Esto que anduvo lo más bien, regio, en un momento ahora, cercano en el tiempo, luego pasado uno o dos años, sí, de esta situación, saltó, tomó estado público. Un envidioso, obviamente algún otro abogado que hubiera querido tener el caso. Claro. Se me ocurre De La Valle, se me ocurre Otati, se me ocurre, en fin. Bueno, Otati defendía a algunos de los, de sí, los Peiranos. Y después pasaron a Gonzalo, no, no, no, antes. No. Los Peirano. Él a los Peirano no. Es verdad, Ratti era. Él lo único, primero presentó una se mostró deseoso de defender a uno de ellos que era amigo personal de él. Claro. Pero luego él mismo se dio cuenta que éticamente no era viable, ¿no? Claro, no se puede defender a un amigo, porque claro, uno pierde la objetividad. Exactamente. Bueno, esto, como decimos, provocó que quedaran libres de antecedentes y ahí un envidioso, como usted decía, salió a remover el pasado inmediato, sí, ¿no? La tensión, el estrés que provoca en esto, provocó en este señor Fernández, en Gonzalo, en Concha, uh-huh, el Gonchi. Como le decimos nosotros, llevó a que compareciera en el Parlamento y declarara. En una investigación que se hizo en el Parlamento muy fuerte, ¿eh? Sí. A fondo. Y con especialistas en el tema, ¿no? Sí. Declarara que él no llevaba adelante ninguna causa del grupo Peirano ni sus allegados. Y que todas eran cosas de la mujer. Claro, que eran todas cosas. Él dijo eso, que todas eran cosas de la mujer. Exactamente. Y ahí la prensa opositora presentó documentos, suponemos nosotros trucados. Truchos. Hoy con la computadora, con el Paint. Hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa, donde mostraban la firma de Fernández como que sí los defendía. Eso provocó que fuera nuevamente llamado, pero ya ahí en una comisión investigadora. La primera instancia fue en el Parlamento más libre, más suelto, claro, ¿no? En la comisión investigadora, bueno, se lo interpeló más duramente y... Muy duramente. Sobre todo por parte de los propios compañeros del Frente Amplio, que fueron muy duros. Exactamente, y siguió sin acordarse mucho y... 6 horas de cátedra de Derecho. 6 horas de cátedra de Derecho hasta que al final le empezaron a mostrar pruebas de que él estaba defendiendo, y ahí es lo que nosotros decimos. Y ahí creo que fue víctima del Alzheimer. Y Gonzalo Fernández dijo, ¡ay, me olvidé que había estado en esta causa! Tiempo atrás... Esto es en el caso de Gonzalo Fernández, y ahora vamos al tema de Cumi, que no es, no es un capricho también que esté aquí cerca del Estadio Centenario instalado. Tiempo atrás Nino Boa le pasó lo mismo. Es verdad, en el momento de declarar unos bienes. De declarar los patrimonios. Se olvidan de las cosas. Creo que acá este centro va a estar a full. Porque si vamos a empezar, si empezamos a investigar a todos los políticos, va a haber muchos que se olvidan de muchas cosas. Es verdad. Habría que rever la tarea, de repente no hacerla tan exigente, no tantas horas a la semana, no sé. Yo no, realmente escapo a la ciencia. Como primera medida, hay declaraciones de Gonchi que él se desliga de toda actividad política porque no es no hacen buena pareja la política y... el derecho. Él dice que hay veces que uno como abogado tiene que defender cosas en las que, bueno, parece que no está tan convencido, no sé, o sea... Sí. ¿Y ahí quién pierde? La política. Pierde el Uruguay. Pierde la política. Porque es un tipo del riñón de Tabaré Vázquez, un tipo de fierro, que cuando había que ensuciarse las manos se las ensuciaba a él. Sin problema. Sin problema, y que estaba siempre al servicio. Y ahora no va a estar. Claro, era el soldado de Tabaré. Estamos, claro, el lugar que no pudo ocupar Stefano Valenti, lo estaba ocupando Gonzalo Fernández. Y la pobre mujer quedó regalada. Porque ahora es ella. Porque ahora es y además la culpa es de ella. El daño moral que tiene todo esto. Porque acá todos se hablan de nombres muy libremente, sí, sin ningún respeto. Nosotros no. Pero la prensa, prensa manosea los nombres propios. Se está comentando que esa pareja podría estar llegando a su fin. Mire usted, mire todo lo que estamos perdiendo por... ¿Por qué? Es un proyecto de una pareja joven, como son estos muchachos. Tienen todo un futuro por delante. Quieren armar una familia. Que no hay nada de conveniencia, ni maquinación, nada. Es un proyecto limpio y lo estamos abortando por un artículo de porquería que además no sirve para nada. Que no sirve para nada, y además otra cosa, estamos censurando a señores, porque estamos acá en el fondo y de rebote están ligando toda esta salpicadura también los Peirano. Y acá muy poca gente se acuerda de ellos. Claro, porque ellos estaban en su casa de Carrasco tranquilamente con la estufa leña en estos días que hacía frío. Y pensaban que nadie se iba a acordar de eso, y hasta aparecieron los Peirano de vuelta. Dale que va. Sí. Yo no me llamo la atención, no me va a llamar la atención para nada cuando hagan un juicio al Estado, los Peirano, un día que se levante mal, y ahí... Es que si no lo han hecho es de buenos que son. Es que te tienen todo su derecho. Claro, con gusto pago. Porque si es al Estado, pagamos todo y yo con gusto pago ese juicio y ojalá lo pierda el Estado, porque así aprende. Pero es que lo va a perder, porque es un tejemaneje tan lamentable que se ha hecho. Y bueno, un llevar y traer de los nombres de personas que son, hoy por hoy, libres de culpa y cargo y no tienen ninguna cosa de antes, de nada, tan limpio, limpito como los bebés. Con el culito de los bebés, ¿vieron el culito limpito? Exacto. Están igual. Y además muchos no. La mayoría de quienes lo ensucian no tienen ni cerca el patrimonio que tienen los Peirano, que tendría que tener un poco más de respeto también. Nunca sabrán lo que es ser un Peirano. Exactamente. En fin, ahora sí, ya tenemos la música que comentábamos hoy. Vamos a escuchar un poco más y después seguimos porque tenemos bastante información y poco tiempo. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Bueno, Flavio, ¿ya tiene el programa para el fin de semana? No hice programa porque quiero que me sorprenda el patrimonio. Este fin de semana se va a estar desarrollando el Día del Patrimonio. Yo no sé si va a ser un día o dos, como el otro. Dos días, un día no alcanza. Es fabuloso. El uruguayo, los días más importantes así de estos que hay así son la noche de la nostalgia, uh-huh, que miramos para atrás, que es verdad, y el día del patrimonio, que miramos para atrás, que ahora más de un día son dos días. Exacto. Eso hace que, sobre todo en particular, el día del patrimonio, que muestra cosas y lugares a los que uno puede ir cualquier día del año, uh-huh, pero no va, y va este fin de semana, me hacen pensar que los uruguayos somos mejores que el resto del mundo. Bueno, yo le voy a agregar alguna otra cosa que también hace el uruguayo que los transforma en mejor, porque como bien usted dice, la gente no va tampoco a los museos de día, pero sí va de noche. Es verdad. También tenemos la noche de los museos, entonces son señales. Señales a nivel cósmico. Se hablaba justamente de que Uruguay tenía un campo magnético diferente que el resto del planeta y que hacía tener algunos problemas a nivel de comunicación vía satélite. Yo creo que eso nos afecta directamente y nos transforma, nos mejora, claro, nos provoca este tipo de síntomas. Pero bueno, hoy con cada diario o semanario le entregaba al kiosco, el diariero, uh-huh, un suplemento impreso. Eso. A todo color y en forma gratuita, uh-huh, de más de 20 páginas, en el cual se ofrecía todo el menú que tenía usted para ver. Yo lo tiré porque yo iba a ir a todos lados. Que a ver si me voy a desatarse. Yo iba a todos. A ver, arranco desde el Puente Carrasco y termino en Santiago Vázquez. Es el sábado y domingo. Sábado y domingo. O sea que acá podemos, si quieres, hacemos el aguante acá en el estudio hasta las 0 horas y ya empezamos a disfrutarlo desde las 0 horas. Supongo que empezarán. Yo no miré horarios, pero bueno, supongo que. Además, el teatro que es el leitmotiv, uh-huh, de este en particular, de este fin de semana, son gente de la noche. Totalmente. Los teatreros son gente de la noche. Si de repente no vemos una obra, yo me animo de repente a tirarme hasta el lobizón, por ejemplo, a tirarme por ahí y ya empezar a impregnarme del clima teatrero, o de repente no le llame la atención que no se acerque algún mimo. O algún espectáculo que le hagan así uno, que le vengan a hablar a la mesa. Seguramente algún elenco va a encontrar. Exactamente. Porque hoy es viernes, seguramente hay diversas funciones. Claro. Y luego de la función he sabido que los actores y las actrices, antes de ir a revolcarse por ahí, uh-huh, van y pasan 2-3 horas en unos boliches tomando y hablan y ta ta ta ta, y ahí va a estar Monóculo. Exactamente. El teatro está de fiesta. Yo lo que sí vi es como cierto realce en algunas figuras, en Alberto Candó, en Atahualpa del Chopo, en Florencio Sánchez, sí, todos muertos. Es el bronce que no deja ver la carne, lo que está vivo. Porque ese es el teatro de antes, pero no el de ahora. Exactamente. Yo creo que yo no desmerezco a estas personas, pero no, creo en su que tenemos. Hicieron lo que hicieron, lo hicieron bien. Tenemos otra gente que está ahora produciendo teatro. Es el caso de Cacho de la Cruz, por ejemplo, sí, que hace espectáculos para los niños en todas las vacaciones de julio. Están los Fatales. Bonaldi. Su troupe. En julio siempre hay varios espectáculos que duran las vacaciones de julio. Y toda esa gente no es recordada. No está contemplada en este... Porque no están los nombres en ningún muro ni nada. Y mismo lo que ha hecho el Teatro Metro, trayendo uno tras otro espectáculos de primerísimo nivel, donde muchas de las compañías eran argentinas, pero pudimos ver a muchos artistas uruguayos. ¿Verdad? Dándole una oportunidad al artista uruguayo, uh-huh, para que se floree en un medio en el que Uruguay no hay. Exacto. Porque el teatro de revistas en Uruguay no hay, porque no lo vamos a explicar ahora. Pero entonces traemos a los mejores exponentes de ese magnífico género. Por ejemplo, género. Me parece que estaría muy bien haber traído a Rial para que el Día del Patrimonio también estuviera ofreciendo su espectáculo. Debiera traer Rial, venir y hacer el programa. Como lo hizo en el Teatro Metro. Ciudadano ilustre de Punta del Este. Claro, que además es un ciudadano ilustre. No, de Punta del Este. Sí. De Punta del Este, Ventura. Ciudadano ilustre de los Titanes, sí, uruguayo. Parece que nos estamos guiando más por el bronce, como usted dice, más por la tradición que por la taquilla. Claro, ya es momento, hoy Uruguay tiene que ser pragmático. Claro. No, ir a los bifes, ya está. ¿Quién factura? ¿Quién factura? ¿Factura tal? Bueno, factura tal, traemos a tal, reivindicamos a tal. Se acabó eso de andar reivindicando, claro, cosas viejas. ¿Dónde está Gustavo? No, ¿dónde está? El stand-up que ahora hacemos, que salió el stand-up, salió, pero todo, así, todo, como coso de buzo, no existía, nadie se acordaba, nunca lo habían visto, y de golpe somos todos stand-up. Exactamente, toda esa gente, Maxi de la Cruz, uh-huh, galardonado en la vecina orilla, tampoco está reivindicado en el Día del Patrimonio, y esa es la gente que hace que, por ejemplo, Agadu, que cobra un impuesto a cada espectáculo, sean los que más recauden. Claro. O sea, todo eso se funciona gracias a este tipo de show y no los otros culturosos, muchas veces tienen mucho que ver con lo aburrido también, hay que decir las cosas. A ver, acá como tenemos son un aporte. Carlos, sí. Sí, tenemos también a este actor que está incursionando siempre en Mondi Uruguay, Lorenzo. Lorenzo. Hace poco ha dicho que su tortura más grande que cumplió para una pareja de él fue ir a Cinemateca a ver esas películas en blanco y negro. Por eso, Lorenzo, que nos deleitó, sí, con una forma de bailar. Excelente. ¡Qué película! Largometraje espectacular. ¡Qué película impresionante! Y yo digo, ya siguiendo con el tema, uh-huh, acá tenemos a un Walter Di Leva, que hizo teatro en televisión. Antes que todos, uh-huh, y que hoy está olvidado. Totalmente. Y tenemos un radioteatro. Ah. No un radioteatro entre comillas, como diciéndote, mirá, yo de esto te lo hago, pero yo en realidad no. No, un radioteatro de las vísceras. Totalmente, de verdad. De verdad. Uh-huh. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está? Sí. Creo que si nosotros presentamos la próxima plataforma para el Día del Patrimonio, como lo estamos estudiando, creo que sí vamos a reivindicar a estas figuras y vamos a fijarnos, como decimos, en la taquilla, en lo que da de comer. Un D'Angelo que en el Teatro del Tinglado llenaba. Exacto, que estaba haciendo un espectáculo hace poco, haciendo una recorrida por todas sus obras. Claro. Un hombre que es maestro también, que está dando cursos de comedia televisiva. No sé, un Denevi. Percivale. Denevi, pero de Telecataplum. Denevi del el bueno. Sí, no el de ahora. Claro, yo quisiera que además se visitara, uh-huh, no me fijé, la escuela de comedia musical de Trochón. Por ejemplo. Eso es un ejemplo que le muestra al mundo cómo se hacen las cosas. Que hay varias. En el estilo de la de Trochona hay más de una. Sí, yo conozco esa porque sí, sí, yo sí. He ido... yo soy estudiante de ahí. ¿Un agresado? Sí, sí, en la parte de TAP. Ah, usted no sabía. Bueno, por eso hay muchos de ese... de ese tipo que no están contemplados en este patrimonio. Hablando de stand-up, hoy usted lo mencionaba, sí. En el Canal 12 hay una muchacha que nosotros tuvimos aquí en los estudios de Monóculo también, a Fernanda Cabrera, sí. Que realiza un ejercicio de humor más bien negro. Era más linda en la época que fue Monóculo. Sí, después se vino abajo. Como sí. No le dimos bola. Sí. Se dejó de producir. Se dejó estar y hasta se casó. Sí. Como decimos, realizó una nota con la movilera y se... En Buen Día Uruguay, ¿no? En Telemundo de Mañana, algo así. En el noticiero de la mañana que tiene Tele 12. Y hizo un paralelismo entre la figura de la gallina y la figura del Club Nacional de Fútbol, tan afectado por la muerte de un jugador. Un futbolista, sí. Eso no se hace. No se hace. Una verdadera falta de respeto. Nosotros creo que está muy bien lo del humor. Me parece que es un arma válida. Hay quienes lo usan para decir ciertas cosas, pero tienen límites. Hay límites. Hay límites y hay cosas que quedan feas. Claro, el tema, acá hay un tema que es el más importante. Con las hinchadas nadie se puede meter. No. Con las instituciones futbolísticas, por lo menos Peñarol y Nacional, nadie se puede meter. La demás, no sé. Y no solamente eso, con los políticos se puede meter, pero hasta ahí. No. Pues estamos hablando de... Sí. El político es un... Estamos muy por arriba, ¿no? Claro. Yo estoy hablando de a nivel futbolero. Claro, a nivel del caso puntual, sí. No. Y bueno, eso provocó la airada protesta de muchos hinchas al canal, llamando y quejándose por el paralelismo entre Gallina y Club Nacional de Fútbol. Tanto es así que las mismas informativistas en el segmento del mediodía, en Telemundo al mediodía, salieron en cámaras a pedir disculpas por si habían ofendido la sensibilidad de alguien. Sí, pero no alcanza con eso. Exactamente. No alcanza con que pidan perdón en público por haber dicho ese horror. Esa barbaridad. Esa barbaridad que... No sé si no le hacen un juicio al canal, Yo creo que el canal está no se quedó tampoco con las disculpas, suspendió a las noticias. Yo creo que con eso ya puede ser que no le hagan juicio la hinchada. Un poco, claro, están los referentes, que vienen a ser los más malos de todos, estaban muy molestos. Y podía pasar cualquier cosa. Hay que ver que el Canal 12 está lleno de vídeos. Totalmente. Lo que sí tenemos que destacar es que el egresado del concurso de comunicadores de Gerardo Sotelo de Canal 10, Valentín Rodríguez Baucero, compartía el informativo de la mañana, pero él se mantuvo distante de lo que era la humorada, el mal gusto. Hay una cosa que... Y eso confirmó su seriedad. Sí, pero también para asumir la noticia. Confirma, ¿no?, una cosa. Yo sé que muchas de las oyentes me puedo ganar su enemistad, pero realmente son muy pocas las mujeres que saben manejar el humor. Ya lo decía ayer, justamente el argentino no me acuerdo, uno que estuvo con Omar Gutiérrez. Sí, no lo saben manejar. Es un tema, el humor es un tema muy difícil y que en general los hombres lo manejamos mejor que las mujeres. Hay casos extraordinarios de mujeres que sí lo van a hacer. Graciela Rodríguez, por ejemplo. Por ejemplo. Para que no nos diga que digamos todo. No. Pero es una. Y es de profesión, además. Claro. Humorista. Cuando uno es periodista, tienen que elegir. Son dos lados del mostrador. Exacto. No se puede estar de los dos lados. Lo podríamos recibir como zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Y un aplauso a la dirección de Canal 12 por poner en vereda a estas chiquilinas que de esto van a aprender. Totalmente. Y van a saber que hay que agachar la cabecita y leer lo que dice el guión y no tratar de inventar nada. Y hacerse las graciosas, porque sí. Pasan a ser guarangas. Claro. Hay que decirlo. Escudadas en la libertad de prensa. Uh-huh. La mal ejercida libertad. Libertinaje. Porque la libertad tendría que ser la libertad de informar, claro. No de guaranguear. Claro. Posiblemente se hayan sentido manoseadas u ofendidas por la sanción del canal. Y el canal lo que hizo fue salvaguardar su fuente de trabajo. Uh-huh. Porque si la Nacional le hace un juicio, el que tiene que pagar es el canal, no claro, son ellas. Si te he visto, no me acuerdo. Claro. No, la tienes, la hace la facilísima. Entonces, ¿el canal qué trata? Trata de evitar, como el tema de los cigarros, trata de evitar los juicios. Totalmente. Y entonces dice, bueno, che, Alarcón, te la suspendí, no me hagas una jueza. Está todo bien. Ahí se arregla. Está todo bien. Y además hay que decir que Tele 12, Canal 12, está muy emparentado con el diario País y con el Club Nacional de Fútbol. Entonces la sí, ofensa... pero con Peñarol también, acuérdese Restano, que fue vicepresidente. Sí, pero ahora... está nacionalófilo 100%. Sí, o sea, eso van y vienen. Pero el asunto es que siempre estar de acuerdo con los que manejan el poder. Total. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Nunca ofender al poderoso. No. Hay muchos aunque Nacional hoy por hoy parezca que no tiene mucho poder, maneja más del que uno puede imaginarse. Por eso nosotros jamás nos referimos en ningún término ofensivo a ninguna hinchada. No. De ningún equipo, a ningún político, a ninguna figura pública. Tratamos de ejercer el periodismo con respeto. Claro, hay momentos que sí nos reímos, pero, nos divertimos, pero con la audiencia, con. No de la audiencia. Y eso es la escuelita de Monóculo, por eso claro. Están los cursos de periodismo de la escuela de Monóculo, el Insufote, específicamente para... Formación Televisiva, el Instituto uh-huh. Superior de Formación Televisiva. Que ya tenemos otra cámara, que nos donó Japón. Exactamente, que no sabemos manejarla todavía. Pero bueno, de eso se encargarán otros que están dirigiendo museos en su momento. Vamos a escuchar un poco más de música. Bueno, y después vamos a tener que ir largando. Sí. Ya, estamos contra el reloj. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El equipo de Monóculo! Flavio, o sea que ahora que cuando terminemos tengo ganas de salir y a tomar algo. ¿Qué? No sé, pero lo que pasa es que todos los boliches que he ido últimamente hace un calor. Mire usted, ¿no? Sí, está, ahora está... ¿No tendremos una solución, algún bar que estén por abrir o algo? Porque yo ya, si no, voy a tener que abandonar el alcohol. No, no, antes que eso, hay sí empresarios de la industria privada que están pensando uh-huh. en la salud de todos los uruguayos y tenemos una muy buena noticia. Queremos despedirnos con buenas noticias. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la primera dama también. Uh-huh. Y está llevando adelante un bar de hielo. Un bar que... ¿Cómo es? Cuénteme. Bar de hielo, exactamente. ¿Es como un iglú? Es como un iglú, un iglú de lujo, lindísimo, que se va a vivir los 7 grados bajo cero. ¡Qué bueno! ¡Qué precioso! Un bar que uno va... cuando llega, le dan una campera. Claro, o sea, es como que entrar a una cámara en un frigorífico. Es como entrar a una cámara de frigorífico, pero todo hielo, todo hielo. Bueno. Esta es una iniciativa, va a ser el primero en Sudamérica, nuevamente Uruguay. Por eso digo, estas noticias están trascendiendo, están trascendiendo a nivel mundial. Estamos en riesgo. El primero en Sudamérica es una inversión de un grupo español, uh-huh. otro que entiende que Uruguay es un lugar bueno para invertir y está llevando esto en el Columbia, es ahora no me acuerdo, en no. un hotel en el no. Radisson o Radisson. En Columbia. Radisson. En el sí. Radisson. Pero cuénteme una cosa. Usted va, pide un kiwi y agarra la pared y saca hielo. Y se pone. O raspa con el vaso. Raspa con el vaso. Yo no sé, yo estoy esperando que le inaugure, pues ahí me paso el verano, me lo paso ahí. Yo en invierno. Yo en invierno, porque usted sale de ahí en pleno invierno y le parece que hace calor. También es verdad, también le parece que está calentito. Claro, qué bueno, qué suerte que hagan estas cosas acá en Uruguay. Yo creo que voy a. No sé si hay abonos. Porque entre eso, y si es el Radisson, tiene para jugar el casino también. Arriba. Se calienta en el casino porque pierde y se baja y se toma algo y se enfría. Es perfecto. Qué bueno. Perfecto. Qué suerte que alguien ha pensado en algo así. Sí. Porque lo necesita Uruguay y lo que es el movimiento turístico de nivel internacional que está viniendo todos los años. Este verano lo va a ser impresionante. ¿Ya estará para este verano? Sí, va a estar para este verano. Ya están trabajando artistas de hielo uruguayos haciendo la decoración. Y además... son artistas que nacieron con el Holiday on Ice. Totalmente. Claro, aprendieron ahí. Exactamente. Y además, como usted decía, ante el calor sofocante, se puede juntar más gente ahí. Porque ahí nunca va a hacer calor. Nunca. ¿Y? ¿Y cada cuánto tienen que descongelarlo? No, eso no ha trascendido todavía. No, porque es bravo que uno lo agarre el descongelamiento y se puede ahogar. Se puede ahogar, exactamente. Pero bueno, es una muy buena noticia, queríamos también compartirla y viene un poco a satisfacer las necesidades del uruguayo y el extranjero y el ciudadano del mundo. El ciudadano que del quiere mundo, cosas pero, nuevas. Desde ya estamos diciéndole a la audiencia que tenemos tickets. Y los que quieran ir el día de la inauguración, que nosotros tenemos entradas, pueden comprar su entrada acá en Monóculo, que es con una consumición. Es un precio muy económico. Se comunican al 0800 Monóculo y lo piden enseguida. Y ya está. Y por otra parte, también tenemos que decir que en Las Grasas Resort Hotel nosotros vamos a hacer una aproximación al bar de hielo con un freezer que compramos... Abierto, exactamente, que uno va a estar, no va a ser total, no van a ser 7 grados bajo cero, pero va a estar fresquito. Sobre todo en la parte de abajo. Y la parte de abajo en las patitas. Es un freezer horizontal. Freezer horizontal. Claro, porque los verticales no sirven para nada, porque tienen estantes, no pueden meter a nadie. Claro, no se puede. Y un poco vamos a, no digo competir, porque no es la idea, creo que es complementar. No, pero además tenemos los turbos. También. Entonces, a full. Ponemos a full y ahí la sacamos. Yo qué sé, vamos a ver qué pasa. Hablábamos de la primera dama, la mencionábamos. Insistimos en el tema de no llamarla senadora. Senadora hay muchos, primera dama hay una sola. Y es Lucía Topolansky, la Topito. La Topito. Como le decimos nosotros cariñosamente, que se expidió en una convención... herrerista sobre el tema de la universidad y en muy buenos términos dejando un poco delegando un poco el lugar de veleta del PP para ejercerlo ella. Claro, un poco identificándose con el discurso del Partido Nacional, que habla de que tratar de darle más facilidades a las universidades privadas, etcétera, etcétera, que la pública no tenga ese rol que tiene tan importante. De fiscalizador. Y bueno, y Topito quería que la pública estuviera en igualdad de condiciones, que hubiera muchas en todo el país y todo. Lo que me parece a mí más importante de esto es el hecho que ella misma dice que habla desde su ignorancia. Totalmente. Porque no tiene idea, ella nunca entró a la universidad. Claro, es una mujer que no se viste con ropas ajenas y lo dice. Y está muy bien que hable del tema porque todos tenemos derechos a opinar. Claro, hasta Doña María y la empleada de Doña María pueden opinar del tema. Y es más, opinan cada vez que votan. Exactamente, ahí está manifestando la opinión. Fue la persona más votada. Claro. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Vamos a ver. Si el pueblo uruguayo entendió que era la persona que merecía más votos, el pueblo uruguayo no es tonto. No es tonto y tendrá que ser quizás la persona que esté designada por el gobierno para instrumentar una política de control de calidad de la enseñanza terciaria. Una declaración es de la primera dama en esta convención que provocaron, tanto lo convenció a gente universitaria, por eso que decimos, a veces con la universidad de la calle se tiene mucha más sabiduría que el doctor Lacalle, un egresado de la Universidad de Derecho, aplaudió calurosamente las declaraciones de Lucía, dijo bravo, que eso lo dice bravo, en la ópera. Y lo hizo en la convención realista nada más, ante las palabras de Lucía Topolanqui, que está un poco dando los lineamientos que tiene que llevar la educación. Lamentablemente también con la educación han trascendido cartas, cartas muy cercanas a la audiencia de Monóculo, reclamándole... Me hace acordar de cosas que yo no quería. A Lucía Topolanqui, que contradiciéndola. Claro, faltándole el respeto. Ella dijo, muy suelta de cuerpo, como corresponde, con el respaldo electoral que tiene, que a los docentes les faltaba voluntad, que no tenían vocación. Sí, le faltará. Y bueno, y si lo dice ella, sí es. Exactamente, le falta, porque por algo habla. Claro. Por algo. Y una persona de nuestra audiencia que está actualmente en la sala de chat no tuvo mejor idea que escribir una carta abierta. Llamándola a la reflexión sobre esa situación que ella expresaba, poniéndole en conocimiento de situaciones totalmente particulares. Sí, una verdadera falta de respeto. Una falta de respeto. Pero además hay una cosa que todos debieran saber. Hay trabajos, cargos, profesiones que son de voluntariado. Totalmente. Uno de ellos es la enseñanza. Y otras, como la de escribano, en la cual el único móvil es ganar dinero. El lucro. Entonces, bien, yo quiero hacer dinero, me hago escribano. O voy a trabajar con Fernández, o lo que sea. Yo quiero dar mi vida por mis estudiantes, que los quiero más que a nadie, para que crezcan y se hagan hombres de futuro en Uruguay. Ahí me hago docente, pero no voy a poder ganar plata. Es una elección clara. Es una elección muy clara y que se hace cuando uno es mayor de edad. Totalmente. Totalmente. O sea, yo no estoy en contra de la carta, me parece muy bien, pero me parece que a raíz de estas explicaciones que nosotros estamos dando en Monóculo, puede haber otra. Yo creo que así como las de Canal 12 pidieron perdón por lo que habían dicho en Nacional, ¿por qué no una carta pidiéndole perdón a la vicepresidenta, nuestra primera dama? Exactamente, está a tiempo. En fin, hay veces que exhortamos. Uno está caliente y escribe cosas y después se arrepiente. Bueno, se puede pedir perdón. Totalmente, está avalado por Monóculo. Sí. O sea que nosotros sí firmaremos la carta que pida perdón, no esta, que enjuicia que interpela a nuestra primera dama. Hablando de enseñanza, hay una muy buena idea. Esto no lo comentábamos, Warren, pero lo voy a hacer partícipe para que usted tome estado del compromiso que tiene este gobierno con el aprendizaje y con el conocimiento. Hay un proyecto de beneficiar económicamente a los liceos que logren mayor promoción de sus alumnos, lo cual No. Inmediatamente provoca mayor grado de escolaridad y mayor exigencia también en todo el alumnado, porque a mí no me entra en la cabeza que algún liceo pueda a raíz de esto provocar una promoción masiva para obtener algunos pesos. No, bajar el nivel. Jamás. No, no existe. Un educador o el director de un liceo. Jamás. No se lo puede permitir él. Pero la plata es para el liceo o para el estudiante. Para el liceo. No, también hay otro proyecto de financiar al estudiante. Ajá. Pero eso es al estudiante que abandonó. El que vuelva a ingresar a los estudios. No el que está en curso, porque ese está encarrilado. Ya está Gilini. Ya siguió. Eso siguió. En cambio, o sea, está favoreciendo para que se vayan, claro, para así después le dan plata. Pero a veces yo creo que eso es bueno abandonar el estudio, porque uno puede en ese momento que abandona repasar lo que estudió. No, muchas veces es lo que se estila. Muchas veces uno estudia, lo digo por experiencia propia, con una inercia, o sea, uno viene con una inercia de que va a ir por acá, va por esta calle, por esta calle. A veces un par de añitos fuera del sistema educativo es muy importante para poder replantearse una cantidad de temas y saber si sigue en esa carretera que estaba o se cambia. O también lo veo yo por el lado de, ¿uno es capaz de asimilar todo lo que aprende? Día a día. Hoy por hoy le diría que no. Yo no sé, hoy que hay tantas herramientas de conocimiento, como la internet, por ejemplo, que uno... Hay muchas más cosas se saben ahora que hace 50 años. Claro, uno le dicen algo en la clase y llega inmediatamente a la casa e investiga sobre lo que le dijeron. Y de repente, todos los días le dicen algo diferente. Uh-huh. Todos los días investiga y de repente uno, en enero, por ejemplo, le hace una pregunta de marzo, no se acuerda. Entonces capaz que conviene hacer un año, abandonar. En fin, son diferentes tips que yo creo que van por buen camino. Esto va a provocar que las futuras generaciones estén a la altura del compromiso del Uruguay. Y eso, una cosa importante es que si bien nosotros no contamos con el aval de los votos que tiene la primera dama, contamos con el aval de nuestra experiencia en enseñanza. Totalmente. Y en aprendizaje, en las dos cosas. Uh-huh. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas que ocurrieron porque sí, estamos hablando desde el corazón. Exactamente. Y esperemos que ese mensaje sea el que llegue de Monóculo, que siempre hable a corazón abierto. Así es. En este... Somos los favaloros de la internet. Sí, de corazón a corazón. De corazón a corazón. Amigos, no tenemos más tiempo. Les agradecemos que ustedes estuvieran ahí y los convocamos, como siempre, para el próximo viernes a las 8 en un programa especialísimo que estamos preparando con diferentes... No queremos adelantar nada. Posiblemente sí, la semana que viene esto lo podemos adelantar. Esté circulando un video de Monóculo institucional que estamos trabajando en los laboratorios Monóculo con los expertos alemanes, uh-huh, que va a dar que hablar, y estamos trabajando también para lograr la difusión en lugares ajenos a Monóculo, extra Monóculo, uh-huh, como ser algunas cadenas televisoras de cable. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, lo vamos a presentar primero que nada a juicio de la audiencia fiel, a ver si de repente surge una sugerencia, hacemos algún cambio, en fin, que esté a la altura Es una obra en construcción permanente. Es una obra en construcción. Nada más, estuvo Carlos Carlos de Facio en los controles, estuvo Guzmán también siguiéndonos de cerca, relajado y atento. Sí. Y bueno, estuvimos nosotros, las estrellas. Sí, verdad, los importantes de todo. Exactamente, hasta el viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre. Thank you.